algo que hoy está llevando a todos, a todas y a todes que quieran saber de nuestro teatro a la vigésima temporada. Ven teatros, vemos teatros y cumple 20 años el teatro de la ATTP. Bienvenida, Edgar Zañiga, a la siesta que no fue. Juan Pablo Bertolini saluda por aquí. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien. Un poco enloquecido y en la emoción, Edith, pero porque además me encanta el teatro y me parece que hace un rato fue nomás que esa esquina se transformó y ya nunca más volvió a ser ese baldío ignorado. Y se prendieron unos candiles, Edith, que están cumpliendo 20 años. ¿Cómo se siente? Digo, porque vos andabas por ahí ya, ¿eh? Yo ya estaba ahí. Se compró un galpón de una asociación de jubilados, algo así. Y en ese momento, cuando se pudo comprar eso, gracias a, bueno, al aporte del INT, 2 años o 3 años antes se había armado la asociación. Así que fuimos a festejar ahí cuando se compró, me acuerdo, de noche. Entramos a ese galpón, el piso era de tierra, y ahí estuvimos con velas festejando esto que es maravilloso, ¿no? Fue, a nosotros nos cambió en muchos aspectos el trabajo, porque teníamos un lugar para trabajar, para dar funciones, así que bueno, felices. Che, felices. Y en aquel momento, Edith, entrar a ese galpón arrumbado, lleno de telarañas, una mugre, y imaginarse todo el laburo que tenía por delante. Un poco te cansaba, pero te daban ganas. ¿Cuál fue el primer tropiezo que recordás? ¿Cuál fue la primer traba, la primer barrera? ¿O fueron tantas que ya no importa? Bueno, a mí me parece que lo bueno que tuvo fue el poder trabajar, ser una asociación de trabajadores del teatro pampeano, ¿no? Juntarnos con otra gente que también estaba haciendo teatro, que eso fue un poco lo que nos nucleó. Problemas y tropiezos, bueno, siempre aparecen, hay temporadas que son mejores y otras no, pero me parece que nos ha enseñado un montón la sala. Esto de una asociación, de un grupo de gente que ad honorem trabaja, hace que esto funcione. No sé, tropiezos no recuerdo. Me parece que por ahí desde lo económico a veces, ¿no? Algunas épocas han sido peores. Claro. Y ahora se viene una muy jodida. Che, definitivamente. Pero Edith, en todo caso, tropiezos, frenazos y demoras siempre para quienes quieran hacer algo. Los que no quieren hacer nada, las que no quieren hacer nada, no tienen ningún problema, básicamente, ¿no? No, por supuesto, sí. Y ahí vos reconociste que recién, si no entendí mal, que el cohete a la luna fue haber conseguido la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano. Así que ya después lo de la sala era como un paso, que bien fue un parto también. Y ya que pasamos por las negras, ¿cuál fue el primer momento que sentís como un golazo, como el gran estreno que te tocó bien de cerca, la bomba que te cayó, la bomba de colores y de disfrute que te cayó encima o que te cayó al ladito, Edith? Bueno, a mí, yo estoy muy orgullosa de ese lugar porque hicimos la apertura de ese espacio y yo hice la puesta en escena de eso, así que fue... Enseguidito. Para mí, o sea, el recuerdo es el mejor. Me acuerdo con el Chango Cuco como actor dentro de esa puesta que hicimos, ¿no? Bueno, nuestros trabajos todos los hacemos los hemos hecho desde Tango Nómade. Ahí se entrecortó, Edith, no sé qué pasó. Hola. Ahí se hizo como una burbuja. Ahí volviste a ser audible. Ahí volviste a ser audible. Hubo como una burbujita, no sé qué pasó ahí. Ajá. Pero nos estabas hablando de teatro y tango, que ahí se hizo una burbuja, Edith. No, te decía que yo a nivel personal todos mis trabajos los he podido mostrar en la TTP, desde Tango Nómade, que era... Ahí está. Con toda esta escenografía y toda esta propuesta, hasta cosas muy sencillas, y siempre elijo la TTP, ¿no? Siempre elegí la TTP, me encanta ese espacio. Mirá, la verdad es que si uno lo considera bien al mundo teatral de la provincia de La Pampa, Edith, vos lo conocés mejor que yo y que muchas otras personas, pero que por ahí la persona que nos está escuchando ahora no necesariamente lo conoce bastante. El teatro de la ATTP vendría a ser, digamos, como el logro y la herramienta bien lograda, pero básica. Debe haber ahí entre ustedes todavía un apetito por algo más. Aprovecho para hablar de los apetitos y de lo pendiente, porque ya esto de la casa del teatro pampeano está súper consolidado. Enseguida vamos a hablar de la fiesta. Pero ¿qué hambre hay, Edith, sobre todo entre ustedes, entre quienes siguen construyendo nuestro genial y gran teatro pampeano? Bueno, nosotros seguimos insistiendo que esto debe ser de toda la provincia, y lo que nos gustaría es que los grupos del interior también estén asociados, que puedan hacer sus trabajos acá, que se puedan hacer funciones de toda la provincia en todo momento. El deseo es poder sostener una buena programación también con espectáculos de afuera, como han venido, ¿no? Espectáculos internacionales. Y bueno, y mantener una sala con una grilla, con una cartelera constante, es todo un esfuerzo, porque hay que dedicarse a todo lo que es producción, convocar los grupos, y bueno, sabemos que todos y todas ahí, los que estamos trabajando, las que estamos trabajando, dependemos muchos de otros trabajos para vivir. Entonces, esto es todo un esfuerzo. Más que se le suma, mucho más trabajo, pero creo que el deseo es que la TTP siga creciendo en cantidad de socios, en traer espectáculos, en traer formación, crear una continuidad también en cuanto a la formación, y poder brindar a la comunidad desde espectáculos a talleres. Bueno, y que la TTP sea un espacio más visitado por mucha gente. Por más que cumplimos 20 años, hay gente que todavía no conoce el lugar. Sí, tal cual. Che, y ahí por ahí tenemos responsabilidad quienes estamos en la comunicación. Desde Radio Kermés te digo que se le da todo lo que se puede de aire y de impulso. Queremos, por supuesto... Aprovecho a decir que estamos cerrando, hoy me escuchaste, Edith, que es nuestro último programa de esta temporada, por supuesto, en poco tiempo más volvemos a estar al aire, queremos contar con vos, con las otras voces de quienes están en la TTP y que han estado a lo largo de este tiempo para seguir pegándole a nuestra audiencia, no la obligatoriedad, sino que realmente acrediten las posibilidades que tenemos de disfrutar, porque el teatro pampeano es... sumamente disfrutable. Y ahora sí, vamos a la fiesta, Edith. Queda acá, estoy haciendo un punteo, queda lo que enseña el ATTP, el rol del Estado. Estoy dejando varios temas a un lado para seguir manteniendo nuestra agenda viva para la próxima temporada. Y eso sí, antes de hablar de la fiesta, decime una persona que ya no está entre nosotros, que te acuerdes, que esté vinculada, que esté vinculada a estos 20 años y que cuando levantemos la copa en la fiesta del ATTP por los 20 años, se nos ruede un lagrimón por esa. Por esa, por la otra, por varias. Bueno, ¿se te ocurre el alguien? Chango Cuco, como te decía, estuvo desde el principio con nosotros, siempre iba a la sala. Pedro Di Nardo siempre tuvo en cuenta la sala, fue a los estrenos. No sé, hay un montón de gente. Fernando también, Barreto. Hay mucha gente que trabajó para la TTP y hay mucha gente que sigue trabajando. Así que, bueno, entendemos que esto es totalmente comunitario, que si no estamos juntos no es posible. Y bueno, esto queremos seguir replicando y que haya más gente que sientan este amor por la TTP y que tenga esta pertenencia, ¿no? Tal cual. Que multiplique. Que sí, se corten muchos más tickets y que haya que palear mucha mierda en la puerta de esa esquina de la calle Bolivia. Edith, es un gustazo tenerte de nuevo por acá. Y ahora, si te parece, concluimos con los datos de esta fiesta que va a ser al grito de Chau 23. Vamos a levantar las copas con ustedes para festejar a los que estuvieron, a los que están y a los que van a llegar a la TTP. ¿Cuándo y a qué hora y todo eso, Edith? Y ya terminamos. Bueno, el sábado 23, a partir de las 21 horas, en la TTP vamos a hacer una varieté donde varios compañeros, compañeras van a presentar microescenas, van a hacer intervenciones en el lugar. Cada una de ellas va a tener 10 minutos, donde vamos a disfrutar a puro teatro y vamos a unirnos también para poder seguir gritando que todavía amamos el teatro y que vamos a seguir trabajando para ello. Va a haber música, va a haber baile, va a haber algo para comer y para tomar. Y bueno, nos proponemos eso, estar juntos, despedir el 23 y empezar el 24 con toda la energía y toda la fuerza, para invitando siempre a todos a que vengan a nuestra sala, que disfruten, que nos apoyen, porque sin el público no es posible nada. Muy bien, así muy bien. Que, bueno. Que así sea, Edith, que así ojalá sea. Y arriba a las copas vamos a estar brindando el 23, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales y seguramente va a haber una síntesis también en el portal web de Radio Kermés. Hay que ir a tomarse algo rico y a bailar en el ATTP este 23 desde las 9 de la noche. Muchas gracias, Edith. Un abrazo, cariño inmenso para todos ahí. Bueno, y mañana se estrena Bastarda sin Nombre, mañana y pasado, así que también tienen para festejar y para ir dos fines de semana. Muy bien, Bastarda sin Nombre este fin de semana y el próximo. Muy bien, excelente. Ahora sí, Edith, completamos la cartelera. Un abrazo, un cariño enorme. Adiós, gracias. Hasta pronto. Edith Gazzaniga, parte de ese gigantesco pequeño lugar de la esquina de José Luro y Bolivia, el teatro de la ATTP, de la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano, que está cumpliendo 20 años.